Estado de Chile. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos una vez más aquí en Palabras Alambradas, en este programa donde nos reunimos a hablar de literatura, fomento lector. Estamos desde el Centro Cultural de España con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, bajo el plan de lectura. Y hoy día vamos a hablar de premios nacionales aquí en Chile. Y para eso hemos invitado a dos personalidades muy importantes de la cultura y el arte en nuestro país. Y vamos a partirlo con un juego, porque esto se le acaba de ocurrir a Raquel Olea y a Farideh Serán. Ellas son nuestras invitadas, pero ellas se van a presentar mutuamente, se conocen muy bien. Así que, ¿cómo estás, Farideh? Bienvenida. Sí, ¿qué tal? Bueno, el juego es que yo voy a presentar a Raquel Olea, yo soy Farideh Serán, pero Raquel Olea es una importante intelectual en nuestro país, es una estudiosa de los temas literarios, es una importante crítica literaria, también es doctora en literatura por la Universidad de Frankfurt, en Alemania, ¿sí, no? Sí. Y además, tiene varios libros publicados y es profesora universitaria. Yo diría que eso es la síntesis. Fue parte del Centro Cultural, del Centro La Morada, estuvimos juntas en los tiempos de la Radio Tierra, ¿no? En que hacíamos programas en conjunto y tú dirigías La Morada. En fin, Raquel Dolé es una persona, una estudiosa bastante interesante. Muy bien. Gracias, Farideh. Bueno, Farideh Serán creo que necesita menos presentación que yo y seguramente yo me voy a saltar muchos aspectos de su amplia carrera como periodista. Es una periodista muy destacada. En este momento es vicerrectora de comunicaciones de la Universidad de Chile y de Extensión. Es Premio Nacional de Periodismo. Y yo quiero destacar que Farideh Serán es una de las pocas periodistas chilenas que se ha dedicado a la cultura, a la literatura. Tiene varios libros publicados, entre ellos Recuerdo la guerrilla literaria. Recuerdo también, como ella lo mencionó, sus programas en Radio Tierra, donde ahí hay un acervo muy importante de entrevistas que se hizo a muchos escritores muy importantes que hoy día muchos ya de ellos no están, ¿no? Entonces, bueno, eso en la vida pública de Farideh. Seguramente me faltan tantas cosas, Farideh, pero creo que no es necesario. Además, Farideh es una mujer muy comprometida políticamente, valiente, decidida, que siempre ha tenido una voz, ha sido del Consejo de Televisión, siempre ha tenido una voz posicionada en lo público, que me parece muy interesante en estos días en que los consensos a veces rompen las disidencias y aplacan voces diferentes y voces únicas. Esa es Farideh. Somos voces disidentes. Maravillosa presentación y gracias por el juego, porque me facilitan a mí que yo estoy realmente anonadado de estar acá con dos personalidades que realmente las he seguido durante mucho tiempo, y para quienes siguen el arte y la cultura acá en Chile, son ustedes de todas maneras unos puntales que son, podríamos hablar de cualquier cantidad de temas, ¿no? Y con la autoridad que les otorga toda esta experiencia. Pero hoy día vamos a hablar de premios nacionales en Chile y le preguntaba recién a Raquel Olea si le convocaba el tema realmente y me dijo que sí, así, sin ninguna duda, así que hay mucho por hablar de esto. Pero hay dos aspectos, ustedes van a escuchar este programa en cualquier momento, en cualquier lugar, pero estamos en una tarde de lunes de octubre y hay dos hechos circunstanciales que antes de entrar al tema de fondo que nos impone un poquito la pauta y que también nos podemos escapar. En esta voz de disidente que dice Farideh Serán, cualquier tema que ustedes quieran tocar, bienvenidos, viniendo ustedes, bienvenidas. Pero dos hechos puntuales. Ayer domingo nos enteramos del fallecimiento del gran dramaturgo, ¿no? Juan Rodríguez. ¿Algunas palabras que merezca este fallecimiento a ustedes? Hoy me consterna porque no me había enterado. Sí. No, me consterna profundamente porque es una persona profundamente admirada por mí. Creo que su trabajo en el teatro, sus obras, son de lo más grande que ha producido Chile en los últimos tiempos. Entonces, realmente es una pérdida muy, muy grande. Sí, bueno, a mí, efectivamente, Juan Rodríguez murió ayer a los 79 años. Mañana a las 10 de la mañana en el Teatro de la Universidad de Chile en Antonio Varas se le va a rendir un homenaje a la Universidad de Chile y de la comunidad, una despedida, digamos. Es una figura clave en la dramaturgia. A mí, no sé si te parece, Raquel, pero a mí Juan Rodríguez me recuerda un poco en lo que significa una figuras como Carlos Droguet, como esas voces, ¿no? Esas voces ásperas de la literatura, de la dramaturgia, que nos muestran un Chile, un lado B de un país. Estoy pensando con un canon muy particular. Pienso en Pablo de Roca, pienso en Carlos Droguet. Yo por ahí inscribo a la figura de Juan Rodríguez y los temas que él utiliza, ¿no? Y otros más como Alfonso Alcalde, ¿no? Sí, yo diría que en ese registro de voces potentes, fuertes, que nos hablan de una esencia, de identidades que son en general ásperas, provocadoras, fuertes, ¿no? Brutales. Sí, ¿no? Creo que Juan Rodríguez es de esos autores que sabe penetrar en los temas de una manera muy particular, porque él elige además situaciones, elige conflictos, elige personajes que no son comunes, que son personajes situados en las fronteras, en los márgenes, ¿no es cierto?, casi de una marginalidad, pero que tienen una intensidad o que les da una intensidad que nos permiten pensar la historia de Chile, nos permiten pensar la identidad nacional, nos permiten pensar los lenguajes, nos permiten pensar el espíritu. No es una pérdida. Son voces, además, la voz de Juan Rodríguez, su obra, inscribe también en esas voces críticas, ¿no? Interpeladoras, en un país que efectivamente tiene una cierta mansedumbre en muchos aspectos. Y en ese sentido irrumpe la obra de Rodríguez, ¿no? En años además muy complejos, o sea, el momento en que de pronto se decía muy poco, la obra de Juan Rodríguez estaba ahí interpelando y contándonos historias que muchos no querían escuchar ni querían saber. Exacto. Así es. Y le quedaba mucho todavía de trabajo, posiblemente. Sí, son autores que develan la realidad, que nos muestran algo de nosotros mismos que nosotros no sabíamos, que no conocíamos. Algo de un Chile que no se conoce está en las obras de Rodríguez. Y bueno, nos quedan sus obras, como siempre se dice en estos casos, pero también sus enseñanzas. Hace poquito estuvimos acá con Luis Barrales, ¿no? El dramaturgo, que él decía, yo le debo todo esto que soy a Juan Rodríguez, ¿no? Es mi gran referente. Cuando yo conozco a Juan, la obra de Juan, y después tengo la oportunidad de conocerlo, es como que decidí mi vida, ¿no? En esta, porque son personajes inclaudicables, no claudican en su posición. Así que este pequeño homenaje que... En el momento que estén escuchando esto, recuerden que estamos recién, hace poquito, sabiendo, ayer nomás, ayer domingo, de este fallecimiento de Juan Rodríguez, y que le veía la cara a Raquel, hacia esa sorpresa, ¿no? Que de la cual no estamos preparados nunca para este tipo de noticias. Y segunda cosa que me parece interesante hablarlo antes de entrar en el tema, pero sí ya... Que no hablando... tuvo el Premio Nacional, Juan. No, por ejemplo. Eso es algo muy importante para decir quiénes se han ido sin obtener el Premio Nacional. Y esas son cosas que yo creo que Chile no se puede perdonar. El tema del canon, ¿cuáles son los canones? ¿Y quién establece el canon para definir a quién se le da o a quién no se le da? Claro. De eso vamos a hablar, seguramente. Muy bien. Perfecto. Pero antes, una noticia que pasó a mediados de semana, ¿no? Hoy día me contaba que este personaje todavía no le pueden decir formalmente, señor, usted ganó el Premio Nobel de Literatura. Porque no logran ubicar al señor Bob Dylan. ¡Qué maravilla! Y si bien esto yo no quiero ponerlo en temas de farándula, de si sabe o no sabe, si se hace el divo en este tipo de cosas, pero ¿cómo validan ustedes, ¿no?, que un premio Nobel de Literatura, que es como dentro del canon, que está muy viciado seguramente, bueno, también por otras yo ahí cosas. Tengo una postura. Yo creo que lo interesante de esto es que la Academia está ampliando las fronteras. De pronto el año pasado se lo da una figura como Levana Aleksevich, que realmente es una periodista, que no escribe ficción, exacto, ¿no? Donde de alguna manera su obra es una obra coral de los que habitualmente no tienen voz para contar historias, que son historias contingentes, la historia de Bielorrusia, historia de Ucrania, es una ucraniana, sí. No, es bielorrusa, ¿no? Para contarnos, por ejemplo, la tragedia de Chernobyl de una manera impresionante, o para contarnos cómo qué pasa con la guerra, qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial con las mujeres, ¿no? La guerra no tiene rostro de mujer, que también es son libros corales. Te muestra una academia que está buscando nuevos lenguajes, que está tratando efectivamente de ver más allá de los cánones establecidos. Ahora, es interesante ese premio, voy a ponerlo como ejemplo, el del año pasado, esta bielorrusa, ilumina un ámbito que nosotros no conocíamos. Hay una industria de la traducción que se hace cargo entonces y nos trae los libros y nosotros podemos ver y apreciar la obra de esta mujer. En el caso concreto de lo que pasa hoy día, me parece interesante esa apertura de las fronteras, de nuevos cánones, de nuevos lenguajes. Solamente yo me interrogo sobre un tema de Bob Dylan. Es una figura clave de la generación de los 60, es un gran músico, ¿no? Y siempre para todos es un gran músico, por supuesto, las letras, sus canciones son poemas, a nivel de que efectivamente en algún minuto hasta el propio Parra, digamos, parte tributario de la generación de Ginsberg, de Kerouac, ¿no? De esa generación Beat, Parra también lo dice, porque no el Nobel para Dylan. El problema con Bob Dylan, a mi juicio, y no es un problema de él, sino de lo que estamos hablando, es uno que las letras no se pueden sacar de las canciones. Y entonces, hacer una traducción de las letras sin las canciones es raro. No hay una industria que se dedique a traducir las letras de canciones. Por lo tanto, es un premio remitido solo a los angloparlantes. No es un premio que tenga, digamos, que la gente pueda, que no hable inglés, pueda acercarse, aproximarse más allá, porque no están las letras en libros. O sea, él tiene una biografía y otro libro más. Y en ese sentido apunta un tema que sin duda es un tema, porque te lo acota, ¿no? O sea, si le das el premio a un chino, hay traducciones. Sí. Ahora, creo que la señal es interesante, se abren las fronteras, entran otros elementos, otros lenguajes, otras formas, y en ese sentido lo valoro. Solamente apunto a una cosa concreta, que se acota, ¿no? Se acota porque la difusión entonces va a ser acotada. Perfecto. Mira, yo creo que la academia se hace cargo de algo que está pasando. Yo creo que y es para pensarlo también en relación al Premio Nacional de Literatura en Chile, que generalmente se premian poetas o narradores. La literatura ha ampliado su frontera y los géneros están hoy día completamente fundidos, confundidos, diseminados, y ha entrado la literatura, la crónica, ha entrado el periodismo, ha entrado el testimonio, ha entrado el diario, ha entrado la carta. O sea, al premiar a una periodista, como hace la academia, y ahora a Bob Dylan, que es más conocido como cantante, se hace cargo de algo que ya está pasando en el mundo literario. Pero fíjate que yo conozco a Bob Dylan antes como poeta que como músico. Bob Dylan está en muchas antologías de la poesía norteamericana que yo he leído. Incluso saqué una antología chiquitita y vieja que tenía y me puse a mirar. Y está Bob Dylan, de Ezra Pound a Bob Dylan. Y están traducciones de sus poemas ahí. Entonces también Bob Dylan ha escrito sus poemas para que sean letras o sus letras como poemas. Uh-huh. Hay también ahí una relación, una imbricación, te fijas, que nos habla de esto que sucede hoy día. Porque, por ejemplo, pensemos en la Violeta Parra. Uh-huh. La Violeta Parra es una gran poeta que hubiera merecido también el Premio Nacional con todo mérito. Uh-huh. Y a mí me emocionó el premio de Bob Dylan, fíjate, me emocionó porque fue como una cosa de repasar la propia historia, ¿no? Y creo que también es premiar la poesía de protesta, es también premiar el compromiso político. La poesía popular. La poesía popular, la oralidad. La poesía tiene su origen en la voz oral del trovador, del cantor, y en ese sentido es hacer un reconocimiento y bajar un poco a la poesía de la élite solamente para especialistas y para un público iniciado. Y en ese sentido me pareció que el premio de Bob Dylan era un premio muy interesante porque vuelve a poner la poesía de lo cotidiano, la poesía de lo común, la poesía del compromiso político. Sí. Bob Dylan recuerda, primero que nada, recuerda la guerra de Vietnam. Sí, pues, sí, claro. Fue clave. Eso es lo que nos recuerda. Es la banda sonora, Woodstock, también. Es la banda sonora de una generación y exacto, un momento político e histórico muy importante. Pero a mí me parece interesantísimo lo que dice Raquel, sobre todo en un punto que es clave hoy. Cómo se amplían las fronteras y otros, y los géneros pasan a no estar acotados, sino pasan a hacer distintos tránsitos, ¿no? Es la crónica. Estoy pensando, por ejemplo, en claro, hablamos de la rusa, de la bielorrusa, pero también tenemos en América Latina la Poniatowska, que efectivamente transita por todos esos géneros, que en general no hace ficción y que desde la crónica, desde el testimonio, tiene una obra bastante interesante. Claro. O sea, creo que efectivamente esta apertura a distintos cánones, a otros géneros, a esta hibridez además entre exacto, un género y otro, ¿no? Es algo interesante. La literatura, pienso que más que estar organizada en géneros, que me parece que ya es algo un poco anacrónico, es un lenguaje, es una relación al lenguaje, un trabajo en el lenguaje. Y ese trabajo se puede hacer en cualquier escritura, incluso en la crítica. Incluso en géneros que tradicionalmente no han pertenecido a los lenguajes calificados en género, pero la relación con el lenguaje y la relación estética con el lenguaje. Y cuando hablemos de la lectura, también creo que eso es un tema muy importante. ¿Cómo volver a leer relacionándose más con el lenguaje que con la anécdota o con el argumento? ¿Cómo volver a leer y qué leer? Además. Porque en el qué leer está la clave de una política del libro o de una política de promoción de la lectura en la población en nuestro país. Claro. Perfecto. ¿Y tienes respuesta para eso antes que nos pasemos? Bueno, yo trabajé en mi exilio, viví en Venezuela en los 70, finales de los 70, y trabajé en una institución, el Banco del Libro, que se dedicaba justamente a la promoción del libro y la lectura en la población infantil y juvenil. Y fue muy interesante la experiencia porque ahí había partía desde cómo tener una industria de libros de cuento, ¿no? Donde esos libros fueran bellamente ilustrados, pero además tuvieran historias adecuadas. Era todo además en ese minuto el debate, por ejemplo, con los libros infantiles españoles, donde estaba todo este lenguaje de habéis, una vez, o sea, que queréis ustedes, o sea, toda una cosa muy rebuscada. Que era lo que llegaba de España a un lenguaje coloquial cotidiano de los niños, ¿no? Con giro incluso en ese minuto de centroamericano, venezolano, etcétera. Los contenidos. Estaba en todo ese momento el debate de las feministas con este famoso libro de los cuentos de hadas, ¿no? Toda esta impugnación era en los 70 de qué es lo que debía ser, qué se debía leer y qué no. Entonces emergen los primeros cuentos feministas de cuentos de niños, ¿no? Feministas. Entonces fue muy interesante, pero ahí la clave está en libros adecuados, con un lenguaje adecuado, donde efectivamente puedan acceder desde la más tierna infancia. Tú ya los hábitos de lectura, formarlos más adelante es muy complicado. O sea, si no partes desde el comienzo, desde la niñez, va a ser muy difícil que luego tú puedas poder superar esa brecha cuando no lo hiciste. Exactamente, sí. Bueno, parte de eso, de esta conversación, la retoma Raquel, que estábamos conversando recién en la biblioteca que tenemos aquí en el Centro Cultural de España. Estábamos sentados justo delante de los libros, libro álbum, ¿no? Que tiene una colección maravillosa. Invitamos a conocerla a quienes nos están escuchando. Y de ese premio, gracias por esa opinión muy, muy globalizada de este premio, justamente que tiene que ver con la globalización y de la literatura, el Premio Nobel de Literatura por antonomasia, es el premio quizás más grande y podría ser discutido, pero indudablemente que es el que adquiere más nombre. Y de ahí nos vamos al Premio Nacional aquí en Chile. Bueno, a propósito de eso, yo creo que lo primero que habría que pensar es actualizar el sentido del Premio Nacional. Uh-huh. Porque el Premio Nacional es un premio, bueno, que se creó en el año 1940. 40, Pedro sí. Aguirre Cerda, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que fue, hay que decirlo, un gran impulsor clave de la educación. De la República. De la República, la educación pública. Y en 42 se dio el primer Premio Nacional. Y en ese momento el Premio Nacional era el reconocimiento a una trayectoria de vida por la precariedad en que los escritores vivían, porque no tenían pensiones, no existía la profesión. Hoy día es más o menos lo mismo, sí, ¿no es cierto? Pero hoy día el Premio Nacional, debido a la cantidad de editoriales, a la cantidad de escritores, a la profesionalización, tiene otro sentido. Entonces yo creo que primero que todo hay que desdramatizar eso del premio, y como el reconocimiento a una vida, cuando ya está al final de esa vida muchas veces, y más bien pensar cómo se impulsa y cómo se favorece y cómo se facilita la producción de literatura a la gente que está en plena producción. Bueno, creo que ese es un punto importante. Entonces, el sentido del premio hoy día creo que tiene que ser otro, tiene que ser mucho más el de la promoción, el de la difusión, el de la incentivar la escritura, el del reconocimiento a una obra en curso, y como muchos escritores piensan, el premio debería volver a ser todos los años. Exacto. Y no, porque es oficio de la dictadura haberlo puesto cada dos años. Y entonces 74. El premio tendría que ser año a año. Eso para comenzar. Bueno, yo comparto, cosa. O sea, efectivamente el origen del premio surge de una petición de la Sociedad de Escritores de Chile al gobierno de en ese minuto Pedro Aguirre Cerda, justamente por lo que señala Raquel, por esta necesidad de que se premie una obra, una trayectoria, pero pensando además, se premie con dinero, pensando en esta no jubilación o precariedad económica en que viven los escritores. Y en ese minuto estaba constituido por un representante de la SECH, de la Sociedad de Escritores de Chile, un representante del Ministerio de Educación, y presidía el jurado el rector de la Universidad de Chile, cuando se crea, en los 40. Luego viene el 74, lo de la dictadura, que decide hacerlo bianual, y ahí se incorpora también un representante del Instituto Chile, creo, y un representante de la Academia de la Lengua. De la Academia de la Lengua, y un representante del Ministerio de Educación, que lo preside, o sea, cambia la presidencia. Sacan a la SECH y incorporan también a un rector, a otro rector aparte del de la Chile, ¿no? Del Consejo de Rectores. Del Consejo de Rectores. Exactamente. Ahora, creo que, claro, es premiar una obra, el sentido, digamos, pero premiar una obra, porque ya pensar en este sentido asistencial como surgió al comienzo, claro, en los 40, por supuesto que es otra, que debe ser otra la dimensión, deben ser otros los énfasis, y en ese sentido ahí es premiar una apuesta, es premiar una estética, es premiar un riesgo, es premiar todos esos elementos que pueden estar presentes en una obra, pasa a ser algo muy importante. ¿Qué se premia cuando se premia? Es la gran, es la gran pregunta. Podemos estar toda una tarde discutiendo, pero es clave, yo creo, en ese sentido también, el pensar no solamente en la trayectoria, en la solidez de una obra, en un continuo, ¿no? Exacto. En un continuo que pasa a ser muy importante. Ahora, hay un punto, a mi juicio, que es clave. Y es cómo se crean estos... ¿qué se define? ¿Qué es lo que se premia o qué es lo que no se premia? ¿Qué se define quién se consagra y quién no se consagra? Y ahí está el drama de los que están dentro del canon, qué canon, y los que están fuera de canon, ¿no? Porque sencillamente no son leídos en su tiempo, no son adecuadamente leídos en su época. O sea, hay figuras paradigmáticas en la literatura chilena, de gente que fue el mismo Pablo de Roca, ¿no?, que tuvo tardíamente en el Premio Nacional, ni hablar de figuras que no lo tuvieron. O sea, la Mistral lo tiene después que le dan el Premio Nobel, que pasa a ser uno de los clichés, pero es una de las vergüenzas en ese sentido del premio, de los puntos negros, digamos, ¿no? Hay otro punto también, que dentro de los primeros dentro de las primeras líneas, digamos, de para premiar, como dice la Feria, se dice a quien haya consagrado su vida al ejercicio de la literatura, de las letras, y a quien haya recibido a su vez la consagración por el juicio público. Y creo que ahí hay un problema también por la cuestión del mercado. ¿Qué es el juicio público? ¿Qué es lo que es el juicio público? ¿Quién forma ese juicio público? ¿Qué es el juicio público en un momento donde hoy día, otra cosa que es una vergüenza, en Chile no hay ningún diario que tenga, bueno, el duopolio, un suplemento literario, no hay suplementos literarios, no hay crítica literaria importante en los diarios, hay apenas unas notitas de este porte, muy pequeñas, y muy pocos diarios, el Mercurio y la Tercera y la Segunda, y pero no hay son más. Dos cadenas, pero dos son grandes medios. Son dos cadenas, son todos privados. Entonces, ¿qué es lo que es el juicio público cuando hoy día lo que manda es el mercado? Y son las grandes editoriales que están promoviendo autores, en su mayoría, según los criterios de mercado. Creo que ahí hay otra pregunta y que tiene que ver con una pregunta, con una cuestión muy fundamental, es quién forma el jurado del Premio Nacional de Literatura. Porque si al mercado no le podemos entregar el juicio público, no se lo podemos entrar, los índices de venta no son los mejores libros, no es un referente, ¿te fijas? Entonces creo que la conformación del jurado debería de ser básica. El ministro de Educación, un representante de la Academia de la Lengua, el rector de la Universidad de Chile, el otro representante del Consejo de Rectores y el premio anterior, a mi juicio, no es un jurado idóneo. Son funcionarios, salvo el escritor anterior, son funcionarios que no necesariamente conocen de literatura, no saben de literatura. En ese sentido, que haya salido el representante de la SECH, aunque la Sociedad de Escritores de Chile hoy día no sea la institución que alguna vez fue, pero más idoneidad tenía sí. que el premio. Entonces es muy difícil pensar en un jurado. Sí. Habría que pensar un jurado importante que sepa de literatura. Y yo aquí voy a decir un juicio, que hay que premiar la buena literatura. Hay que premiar la buena literatura. Habría que decir, entonces, qué es la buena literatura, uh-huh. como dice la Faride. ¿Qué es el canon? ¿Quién está en el canon? ¿Quién configura el canon? ¿Y qué es lo que está fuera del canon? Pero la gente que sabe de literatura puede hablar de eso. Hoy día, por ejemplo, tenemos en Chile una cuestión que es muy interesante, que es el movimiento de las editoriales independientes. Yo diría que los jóvenes escritores que están apareciendo en Chile y que están escribiendo hoy día, y que hay muchos y muchas y buenas, están publicando primero en las editoriales independientes. Bueno, eso es un fenómeno nuevo y es interesante porque nos habla de la diversidad y pluralidad de voces. O sea, el que existan, lo que señala Raquel, que emerjan hoy día con mucha fuerza editorial independiente, más aún que muchos escritores jóvenes prefieran no irse a las grandes editoriales, sino prefieran una editorial independiente, que pasan a ser una suerte de editorial boutique, es decir, que tienen un catálogo, que eligen al autor, que se preocupan del autor, nos está hablando de un movimiento muy interesante que tiene que ver con la calidad. Y valorativo. Que tiene que ver con que esas nuevas voces, esa diversidad, tiene un correlato, ¿no?, en editoriales que están sabiendo leer esas nuevas expresiones. Y en la lectura, forma de lectura, porque son editoriales que tienen proyectos, tienen un proyecto y generalmente es un proyecto literario. Exactamente, pero el gran drama, porque vámonos al pasado, el gran drama que en nuestro país durante mucho tiempo el canon estuvo Alone. Alone era cuando surge Neruda, emerge, estoy pensando en Huidobro, en todo eso, en los años 30, los años 40, en toda esa generación, el canon lo planteaba básicamente Alone. Y Alone te levantaba la mano o bajaba el dedo y tú ahí estabas liquidado. Y te digo, o sea, el ejemplo de que cuento de Roca, porque es un ejemplo paradigmático del horror, que finalmente en los 60, ¿no?, obtiene el Premio Nacional, pero no lo saben leer, no se comprende su literatura, ¿no? Y eso es muy dramático porque pasa con otros autores, el mismo Carlos Droguet. Tampoco son el mismo Alfonso Alcalde, esa generación, ¿no?, que efectivamente está fuera de canon y donde hay críticos que no lo saben, y luego, al no ser acogidos por esa gran crítica, sencillamente quedan fuera y son invisibilizados. ¿Cómo resolver eso en un país donde hay una concentración de medios de comunicación, donde el tema cultural no está en el espacio público con la fuerza que debería tener, donde efectivamente no hay suplementos culturales, donde en la televisión no hay programas culturales, salvo excepciones, o bien se pasa como programa cultural un programa sobre las vacas? No tengo nada contra las vacas, me parece importante, o el campo, en fin, pero no solamente eso. No es de eso. Es muy complicado, entonces, cómo tú puedes entrar a competir y a establecer, ¿no?, con otras conversaciones, otros diálogos, sobre todo en torno al libro y la lectura. Yo diría que esos son los grandes temas que tenemos que también enfrentar. Bueno, y el tema fundamental es las mujeres. Uh-huh. Es las mujeres. El año 40 hasta el 2016, no sé muy bien sumar, pero ¿cuántos años van? Hay 4 mujeres premios nacionales. La única poeta es la Gabriela Mistral. Nunca fuera de Gabriela Mistral, que es una vergüenza, que haya tenido el premio nacional después del premio de literatura. No hay ninguna otra poeta, no hay ninguna otra poeta. Esa es una cuestión impresionante. Si Chile es un país de poetas, y ya está bueno que cuando decimos poetas hablamos de hombres y mujeres, cuando decimos literatura hablamos de hombres y mujeres, no hablamos solo. Y de hecho, lo voy a decir acá, creo que de las mejores textos que han aparecido en los últimos 10 años son escritos por mujeres. Y hay una, en el inconsciente literario que ha sido dominado por hombres, hay una tendencia a ningunear a las mujeres. Sí. Diamela Eltit, que es una gran escritora, ¿cuánto le costó a Diamela instalarse en Chile? En Chile se reconocía, sus pares se dedicaban a boicotear su literatura. Que no, María Luisa Bombal, cuando María Luisa Bombal escribe sus primeras novelas, lo primero que se dice, esto no son novelas, porque son novelas que tienen una estructura más disuelta, un lenguaje más poético, no caben en el canon de la novela clásica. Entonces, no es la tendencia, no es a preguntarse, a indagar, a explorar lo que la autora hace, sino que a descalificar. Es Diamela, estoy pensando en Carmen Berenguer, las voces que están hoy día, que son Elvira Hernández, que son voces, en la nueva generación hay voces realmente espectaculares, ¿no? De jóvenes que, o sea, son, las jóvenes que están en una en otra Nona dimensión. Fernández. Efectivamente, que son muy, muy, muy interesantes la Nona son Fernández. La Lina Meruane, que es sumamente interesante. Son las más experimentales. Hay una literatura que está en un campo que no ha sido suficientemente asumido, o más bien ha sido tardíamente reconocido y leído. Y eso es un punto, pero sobre todo, todo eso se dramatiza mucho más cuando los espacios de circulación, de debate de todo esto están tan acotados, tan hegemonizados. Uh-huh. ¿Cómo tú rompes esa hegemonía? Y eso, claro, uno podría decir hoy día con las redes sociales, pero igual es un tema base de alguna manera en contrapunta, contrapelo, ¿no? De otros espacios que están mucho más ya colonizados, ya marcados, y donde es muy difícil incidir. Mira, yo creo que para dar voces positivas, yo creo que hoy día, afortunadamente, se dice las profesiones. Y la profesión de la literatura se ha diversificado. Hay muchas mujeres en la academia, hay muchas mujeres escritoras, hay muchas mujeres en la crítica literaria. Y si bien si los espacios son reducidos y están todavía hegemonizados, pero hay espacios que funcionan en la sala de clase, en talleres, en pequeñas congresos o espacios de discusión, pero funcionan como nichos. Y esa yo creo que sería una de las preguntas, ¿cómo romper esos nichos? Porque hoy día hay muchas tesis, por ejemplo, que hacen los estudiantes de literatura sobre autores y autoras que no fueron consagrados en su momento. Incluso hay muchos críticos y profesores que se dedican a explorar y recuperar autores que no fueron en su momento leídos. Por ejemplo, el gran caso de Alfredo Gómez Morel, claro, autor bueno, del Río. O editoriales, hay líneas editoriales, estoy pensando en el trabajo que ha hecho el hombre desde el punto de vista cultural, de rescate claro, cultural, exacto. ¿No? De un patrimonio cultural, de empezar a rescatar obras que en su minuto fueron claves, muy importantes, pero que no fueron leídas ni difundidas, claro, ¿no? Claro. Obras y autores. Y entonces hay un intento efectivamente por rescatar. Es cierto, o sea, no creo que se están produciendo, está lo que señala Raquel, estos estudios, estas tesis que están en la academia o que están en los talleres, que están en esos nichos. El punto es cómo romperlos, cómo, claro. Y para eso se requiere, y todo esto es una cadena, porque el libro finalmente es lo que tú ves, de una gran cadena, ¿no? La difusión del libro y la lectura tiene que ver con esa gran cadena. ¿Cómo tú rompes esos espacios para poder instalarte también en ese espacio del debate público, donde hablar de un libro, de un autor, de un tema, no sea, no sea algo extraño, no sea algo raro, sino que sea algo también normal o cotidiano? La instalación de suplementos, nuevos suplementos literarios, es tremendo que uno viaja y se trae suplementos literarios para que aquí no existe, no hay. Bueno, algo que no dije en la presentación de Farideh, ella fue un tiempo directora y dueña de la revista Pluma y Pincel, después de la revista Rocinante. Y esos eran espacios, esos fueron los últimos. Yo escribía en Rocinante, eran los últimos espacios donde tú podías hacer una crítica literaria más pensante. ¿En qué sentido? En que tenías más espacio. No era media página, no era una página. Si hablar de un libro es pensar un libro, y pensar es entrar en su lenguaje, es entrar en su estructura, es entrar en sus temas, es entrar en otras dimensiones que van más allá de la anécdota que un libro cuente. Y esa es la gran pregunta que yo me hago también acerca de la lectura, y la pregunta: ¿cómo estamos enfrentando el tema de la lectura? ¿Cómo leemos? ¿Qué leemos cuando leemos? ¿Te fijas? ¿Seguimos leyendo de la misma manera en que nos enseñaron a leer en la escuela, donde lo importante era como la historia muy general? A veces las cosas más importantes de un libro están en lo... en lo pequeño, en lo no en lo importante, está en el retazo de alguna problemática. Así surgió, por ejemplo, la crítica de género. O sea, pensar el porqué de las mujeres en el campo literario era tan minoritario. Habían problemas que estaban ahí. Marta Brunet, por ejemplo, que es una escritora maravillosa. Marta Brunet escenifica en los años 50, 60, problemáticas de la situación de las mujeres, de la psiquis de las mujeres, de la subjetividad, de las relaciones, de la sexualidad, del dominio, que son hoy día puntos álgidos en los debates acerca de la situación de las mujeres en el mundo, de las violencias, de las relaciones de género, del poder entre los géneros, etc. Bueno, acá, bueno, justamente sobre Marta Brunet, que es Premio Nacional de Literatura, también hay todo un trabajo, bueno, los derechos los tiene la Universidad de Chile, y bueno, está ese fondo, y estamos tratando de la Universidad de Chile, en mi rol en la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, estamos intentando efectivamente estimular, ¿no?, el surgimiento de las ediciones y reediciones de las obras de Marta Brunet, porque la única manera de difundir. ¿Cómo tú la difundes si no tienes que reeditar? Y ahí hay mucho interés, sobre todo en las editoriales más chicas, ¿no?, por tener acceso a publicar determinados cuentos, determinados relatos. Está esta antología estupenda que sacó la Universidad de Hurtado con con la Chile, y ahora está el segundo tomo, que se supone que tendría que salir pronto. Yo creo que esos son espacios, pero para eso se requiere, yo diría, para poder tener juntarnos un poco con este rol, ¿no?, del fondo de la lectura, de la difusión del libro y la lectura, esto tiene que estar integrado. Esto no se puede ver como compartimentos estancos. O sea, ¿qué es lo que se imprime? ¿Qué es lo que se edita? ¿Cómo se difunde? ¿Cuáles son los criterios para las compras públicas, por ejemplo? Cuando se adquieren libros para las bibliotecas escolares, cuando se adquieren libros para las bibliotecas que están en todas las regiones, ¿con qué criterios? ¿Qué tipo de libro? ¿Son los libros que salen en los rankings de los diarios los días domingos? ¿Con qué criterios se compra? ¿Con qué criterios se está pensando? Cuando se elaboran los libros para los currículos, para los estudios, los libros obligatorios, ¿qué libros son? ¿Hay libros opcionales? ¿Cómo se puede de pronto darme una alternativa si hay gente que no le gusta tal o cual título, ¿no? Creo que son todos, te hacen a un sistema, a una forma de enfrentar algo que es muy dramático, porque finalmente Chile ya pasa a ser un cliché. Es un país donde el 60% de la gente, de su población, no entiende lo que lee y tiene severos problemas en la lectoescritura, o no sabe expresar ni desarrollar una idea. Son temas graves que tenemos que enfrentarlo. Y en eso el libro, la lectura, la difusión del libro y la lectura cumple un rol esencial. Indudablemente. Y a propósito, yo simplemente enlazaba a propósito de estos desafíos, ¿no?, que como editorial LOM, ¿no?, que publica y está queriendo reeditar estos viejos autores, fue quien propulsó y respaldó la candidatura al Premio Nacional de Manuel Silva Acevedo, ¿no? Bueno, también tenía Licuras Chihuahilaf. Claro, ambos. Pero es sorprendente, ¿no?, que para muchos, por lo menos desde mi humilde alcance, de gente que tengo relacionada con la labor que realizo, que no conocían a Manuel Silva Acevedo, por ejemplo, ¿no? Pero el Silva había sido editado por la editorial universitaria en los 90. Sí, sí, él es de los 60. Fondo Cultura Económica, también, claro. Sí, sí, sí. Pero mira, yo quiero, sin embargo, algo pasaba, ¿no? Quiero decir también otra cosa. Creo que es muy importante que un autor premiado no sea solo un autor que escribe literatura en su torre de marfil. Yo creo que es importante que el autor sea también un ciudadano, una persona comprometida con los problemas del país, un tipo que promueva la lectura en su relación con los jóvenes. Por ejemplo, Carmen Berenguer, que era candidata al premio. Carmen es una mujer que ha estado en la SECH, es una mujer que tiene mucho contacto con los jóvenes, tiene muchos jóvenes que la siguen. Entonces es una persona muy viva en la literatura que está pasando y en lo que está sucediendo en el campo literario, que es muy vivo, sobre todo en el campo de la poesía. Y eso es muy curioso, porque fíjate que Chile, que es un país de poetas, pero que la poesía no la publica las grandes editores, pero que no se lee, es muy bullente en el campo de la escritura. Entonces, un escritor también es una figura pública, es un ciudadano, ¿me entiendes? Que tiene un trabajo y una función. Y eso, creo que eso también es muy importante. Ahí volvemos a eso, ¿no? Sobre la composición del premio, efectivamente hay todo un debate, y sé que hay un proyecto del Consejo Nacional de la Cultura para cambiar. Sí, no sé muy bien, pero me imagino que estará, que en ese proyecto debería estar la Sociedad de Escritores de Chile. En el caso concreto de el año 2011 hubo una iniciativa de presentar nuevamente una solicitud al presidente de la República para legislar sobre el premio, y fue hecho desde la SECH, y se pide que la Sociedad de Escritores vuelva a integrar. Sí, pero sé que ahora hay un proyecto del Consejo de la Cultura donde no estoy segura si integra o no a la SECH. En el caso del rector de la Universidad de Chile, que es algo que me consta, ¿no? Concretamente lo que hace el rector de la Universidad de Chile es, por ejemplo, si hay un premio nacional de literatura, es consultar, ¿no?, a los expertos de la universidad. O sea, tener, porque no siempre un rector va a tener una mirada o una cosa, pero no sé exactamente cuál es la composición de ese jurado que se está presentando en este proyecto. No sé si tú tienes antecedentes. No. Yo tampoco, no sé tampoco. Pero creo que es clave el jurado. Sí, creo que el jurado es clave. Sí, es clave, y además el rol que juega, por ejemplo, el ministro de Educación. Porque yo creo que el ministro de Educación, no sé si debería ser un voto o no, yo creo que no debería ser un voto. Debería presidir o ayudar a dirimir, pero no un voto, porque finalmente es un voto que tiene una connotación concreta del gobierno, y esto es un premio de Estado, ¿no? Entonces creo pero que ahí es más... Que la literatura es una disciplina académica, se estudia en la universidad, hay una historia, hay teoría, hay pensamiento, ahí está la gente que sabe de literatura, hay un saber acumulado sobre lo que es la literatura, lo que se lee, cómo se lee. Creo que la crítica literaria ha avanzado mucho, la crítica literaria y la crítica cultural, para estar conectando la literatura con los problemas sociales, con la historia, con las relaciones de problemas culturales profundos de la identidad, etcétera. Ahí hay un saber. De ahí tendría, a mi juicio, que surgir, claro, ¿me entiendes? La composición de los jurados. El pensamiento y el jurado sobre el sentido de un premio de literatura, de un premio nacional de literatura, que yo creo que tiene que actualizarse, pensarse con criterios modernos de lo que es hoy la literatura, también en el contexto de las nuevas tecnologías, de las formas distintas de escribir, etcétera. Yo creo que el premio está un poco añejo, la concepción del premio está un poco añejo. Hay que aggiornar el premio de literatura. Y bueno, en ese sentido, lo del Nobel de Literatura es interesante, porque te abre efectivamente un nuevo escenario. Claro. Es un buen ellos espejo. Ellos están mirando. Es un buen espejo un poco para saber en esa búsqueda. O sea, cómo efectivamente es mucho mayor de lo que se pensaba, ¿no? El registro de qué es lo que se puede premiar. Exacto, y eso es, te digo, la señal que se dio con la... Porque en el caso de García Márquez, cuando le dieron el Nobel, claro, García Márquez escribía ficción, claro, también. Claro. En el caso concreto de la bielorrusa, es... No, eso una periodista fue muy que no tiene ni una sola línea de ficción, más aún, sus relatos son al pie de la letra, ¿no? Lo interesante son los recursos que ella utiliza. O sea, el drama de Chernobyl tú lo lees como una tragedia griega, sí. ¿No? Está en, no, pero ese, además, en esa tradición. Pero además, ¿no? Ella también hace en sus libros una introducción sobre el sentido que ella le da, exacto, a este trabajo, para desocultar lo que la historia ha ocultado, lo que la historia ha omitido. Y los relatos son profundamente, sí, conmovedores. Exacto. Los relatos de Chernobyl son impactantes, exacto, impresionantes. Y todos, el otro, los muchachos de Zinc, exacto, es igual. Entonces, yo también pensé, qué maravilla que esta mujer haya sido premiada, porque nos ha mostrado con sus textos una dimensión del mundo en que la ficción y la realidad también se muestran como algo muy tramado, exacto, muy imbricado, ¿me entiendes? Muy, muy interesante. Creo que esas señales que manda la Academia en ese sentido, ¿no? Con Bob Dylan. También. ¿No? Con ella. O sea, creo que son paralelas. Sí, claro. Son más allá de quedarse si es bueno o malo, si es un músico. Ver qué es lo que hay detrás. Y creo que en ese sentido es porque las fronteras amplían. Y bucear en esas fronteras más amplias es muy interesante porque podemos tener mucha sorpresa en nuestro país. O sea, gente que ha estado invisibilizada, creadores que han estado invisibilizados o que están ahí entre medio, en las fronteras, en esa hibridez de que si es crónica, si esto, si es ficción. Creo que lo hace sí, muy, muy interesante. Y fíjate que yo creo que eso está pasando en todas las artes, porque todas las artes son históricas y no son esencia. Por ejemplo, en el ballet se están incorporando el rap, los, claro, bailes callejeros, en la música. O sea, esta distinción entre música clásica y música docta ya también se hace muy, no sé, Piazzolla es tan maravilloso como Bach, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que en todas las artes está pasando, sí, esta apertura y esta señal de que las fronteras se han derribado y que, sí, el arte está mucho más en distintos lugares que solamente con esa concepción tan elitista. Y creo que, exacto, hablar de los premios nacionales en Chile debería de haber una comisión que pensara y repensara cómo se reactualiza y cómo se le da un nuevo sentido al Premio Nacional de Literatura para que la gente se sienta, exacto, motivada, los jóvenes, a escribir, a leer. Mira, voy a citar a... Se me olvidó el nombre. Cuando me acuerdo. Cuando te acuerdas, lo dices. Sí. Ahora, como todo buen libro, ¿no? A propósito del modo de leer, todo buen libro, de repente uno no quiere que llegue el final, ¿no? Como que va alargando ese final que viene, que quedan pocas páginas, y es lo que nos está pasando en este momento con Palabras Desalambradas. Estamos acercándonos al final, y seguramente los que están escuchando el programa. Dos horas más conversando. Queremos seguir escuchando, pero tenemos que dar término a este programa. De verdad. Y yo sabía, cuando vi la pauta y estaba Farideh Serán y Raquel Olea, sabía que iba a ser un programa intenso donde se iban a poner a conversar y que iban a quedar muchos temas pendientes. Pero también, exacto, pero lo sabía perfectamente. Pero no lo dejamos hablar, Raquel. Pero era un tremendo honor. Pero también, como los buenos libros, ¿no? No da clarificaciones, no da respuestas, sino que nos provoca la buena literatura. Obliga a seguir pensando. Nos obliga a seguir pensando, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en este Palabras Desalambradas, dedicado a los premios nacionales. Muy Yo bien. Creo que hemos rescatado cantidad de preguntas por hacer, y eso me parece que es notable. Este programa es como para enviárselo a ciertas autoridades para que, tal como dice Raquel, repiensen esto, ¿no? Que lo actualicen, que le den vueltas. Así que, como empezamos con un juego, terminamos con un juego. Son jurados ustedes del premio próximo de literatura. ¿Algún nombre que quieran arriesgar? A la Diamela, ¿no? La Diamela se lo merece. Diamela el tit, pero está esperando el premio y nosotros se lo vamos a dar entonces. ¿No? Y nosotros se lo vamos, okay, a dar de todas maneras. ¿Viste? Y nos pusimos de acuerdo y hay absoluta concordancia. Absolutamente. Eso habla muy bien de ustedes, pero también de Diamela el tit, que logra aunar criterios tan importantes como este. Es que sería otra vergüenza. Uh-huh. Otra vergüenza. Chile acumula vergüenzas en el campo, sí, cultural. Uh-huh. De no reconocimiento. Se muera Juan Rodríguez sin el Premio Nacional. Sí. Sí, pero acá hemos dignificado con la opinión de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Queremos agradecer los controles a Héctor Carrillo y estuvo, gracias, Raquel Olea y Farideh Serán. Muchas gracias por el tremendo programa de Palabras Desalambradas. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti.